Bien, yo quiero recordar que la Corte Suprema de Chile ha establecido en cuanto al robo en la compra de armamento lo siguiente, y leo parte de la sentencia de la Corte Suprema de Chile, esa que ahora el señor Nakazaki esgrime como marco inexorable del juicio Fujimori. ¿Y dónde la esgrime? En la radio del fujimorismo, en la radio de don Manuel Delgado Parker. Muy bien. Dice la Corte Suprema de Chile, declaración de Víctor Venero, proveedor de aviones, que a Fojas 1600 indica que entregó personalmente y en efectivo, por concepto de comisiones, por la compra de aviones, la suma de 17 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, cantidad que entregó durante 2 a 3 años y que eran entregadas en las instalaciones del CIM. Agrega que aceptó el pago de comisiones, no obstante su ilegalidad, porque era una condición para hacer cualquier negocio con las Fuerzas Armadas impuesta por Montesinos, y que éste le comentó que ese dinero debía distribuirlo a otras personas, entre ellas el propio presidente Alberto Fujimori. Declaración de Enrique Dutúrburo, representante de una empresa suiza que a su turno representaba al gobierno bielorruso, cuyo país vendió los aviones adquiridos por el gobierno peruano, quien a Fojas 1647 confirma el pago de 17 millones de dólares por concepto de comisión o dádiva a Vladimiro Montesinos Torres. Esto es lo que dice la Corte Suprema. Y por eso es que la Corte Suprema de Chile ha podido, en base a los fundamentos, concluir que el señor era extraditable. En cuanto a las acusaciones del otro secuaz de la banda de Fujimori, el señor Hermosa Ríos, gran ladrón y comandante en general, en jefe del ejército, durante 7 años, a pesar de haber pasado al retiro. ¿Y por qué no pasaba al retiro? Mejor dicho, ¿por qué pasaba al retiro y mantenía el cargo? Porque era un gran ladrón, secuaz de Montesinos y secuaz de Fujimori. ¿Y qué dice la Corte Suprema de Chile? Nicolás Hermosa Ríos, a Fojas 439, jefe del Estado Mayor del Ejército en 1991, supo del conocimiento del Grupo Colina después de los hechos de la Cantuta. A Fojas 453 añade que asume la comandancia en jefe del ejército en diciembre de 1991, que el CIN dependía directamente de la Presidencia de la República. La Dirección de Inteligencia del Ejército, el DINTE, dependía de la Comandancia General del Ejército. Y el Servicio de Inteligencia del Ejército dependía del DINTE. Supo de Colina, dice Hermosa Ríos en su declaración a Fojas 439, después de los hechos de la Cantuta, cuando Montesinos le dice que un grupo de miembros del ejército había ejecutado una operación especial, cuyo resultado excedía las órdenes. Alberto Fujimori, después de los hechos de la Cantuta, reconoce Hermosa Ríos en Fojas 439, felicitó a los miembros del Grupo Colina. Él, Hermosa, dice, objetó la felicitación por estar involucrados los perpetradores de los homicidios, pero Montesinos le dijo que el presidente sabía y que así había firmado el documento. Dice la Corte Suprema de Chile, Julio Chucky presta declaración a Fojas 462, es miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército y del Grupo Colina. Participó en los hechos de Barrios Altos y La Cantuta por órdenes de Martín Rivas. Rivas dijo que tenían pase libre para los hechos porque Fujimori sabía y lo había autorizado. Fue ascendido después de Barrios Altos. Cuando se les denunció se les dijo que no se preocuparan porque serían amnistiados, cosa que efectivamente ocurrió. El grupo tenía su centro de operaciones en el local del Servicio de Inteligencia Nacional. Hace presente que su jefe, Martín Rivas, se reportaba con Montesinos. Cleber Pino, a Fojas 466, declara ser miembro del DINTE. En 1991, por orden del general Rivero, personal del Servicio de Inteligencia del Ejército, fue destacado a la DINTE para formar el Grupo Colina. Supo de los hechos de Barrios Altos por comentarios de miembros del grupo, en el sentido de que se les estaban exigiendo resultados por parte de Montesinos. Cree que este no sabía que se pensaba matar a los involucrados. Miembros del Grupo Colina fueron felicitados al poco tiempo, cree que para incentivar acciones futuras. De la cantuta, dice él, Cleber Pino, supo después, y que en esos hechos intervino no solo Colina, sino una gran cantidad de personal del ejército, por lo que tuvo que ser un operativo planificado y autorizado. Refiere también que Alberto Fujimori era informado periódicamente de las actividades del Grupo Colina a través del general Rivero, jefe formal del Servicio de Inteligencia, y de Martín Rivas, jefe operativo del Grupo Colina. Eso es lo que dice la Corte Suprema de Chile, y ese es el marco legal en el que deberá ser juzgado el prisionero Alberto Fujimori, el reo Alberto Fujimori, el extraditado Alberto Fujimori. Ya nos hemos olvidado, hay gente que quiere que nos olvidamos qué inmundicia y qué terror vivimos en esa década, ¿no? Y hay gente que dice, pero terminó con el terrorismo. No, al contrario, con él íbamos a la derrota. Quienes terminaron con el terrorismo fueron los policías que no le hicieron caso y que hicieron trabajo de inteligencia, trabajo de topos y trabajo paciente, y que durante meses y meses siguieron a cierta gente clave, empezando por una academia llamada César Vallejo. Empezaron a seguir a profesores de esa academia, empezaron a contactar gente hasta que llegaron al domicilio de la señora Maritza Garrido Leca, es decir, al que alquilaba esta supuesta bailarina y esta danzante de tijeras sanguinarias. Y ahí acabó todo. Un grupo vertical, maoísta, polpotiano, asiático, tenía que venirse abajo si la cabeza era capturada. Y eso lo sabía el Jeín, es decir, el Grupo Especial de Inteligencia. Y eso lo sabía Antonio Quetín Vidal, el jefe de la DINCOTE de esa época. Y eso lo sabían todos los operativos de la policía que entendían que la guerra sucia que Fujimori había decretado conducía a la derrota. El fujimorismo le hizo un gran favor a Sendero. Sendero estuvo a punto de sitiar Lima en el 92. Recuerden Tarata. En el 92... Sendero estaba a las puertas de Lima, y Lima era la capital del terror, hasta que llegó la captura de Guzmán. La noche que capturaron a Guzmán, el señor Fujimori estaba pescando truchas en la selva, y el señor Montesinos en una de sus francachelas, en una de sus fiestas. ¿Quiénes estaban trabajando? La policía, no el ejército de ladrón Hermosa Ríos, no la marina que había entregado toda su dignidad a Fujimori, no la Fuerza Aérea, que luego se encargaría de hacerse millonaria cobrando comisiones. No, la policía mal pagada. Esa fue la que capturó al señor Guzmán, y esa fue la que terminó con el fujimorismo. Perdón, con el terrorismo. Un lapsus explicable, ¿no? Al final, terrorismo, fujimorismo, ambos casi destruyen al país. Ambos son sinónimos de lo mismo. Guzmán, de la peor de las bestialidades, del marxismo mutante y tercermundista, y el señor Fujimori, del neoliberalismo saqueador que ha convertido al Perú en esta cosa que es hoy día nuestro país. Es decir, un escenario en donde la señorita violada en una orgía decide las primeras planas de la prensa peruana. la violada en una orgía, la que defiende Manuela Ramos, la que Manuela Ramos califica de víctima, la que estuvo a punto de ser violada por una botella en una danza de botellas y calzones. Esa es la primera plana de la prensa peruana. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay que distraer, hay que entretener y hay que sacar de la mira al doctor Luis Alba Castro, que está al borde de ser censurado y que de pronto no es censurado precisamente por estas maniobras distractivas.